Fantasías Infernéticas de ayer y hoy presenta Estudiantes Neófitos. Bueno, parece estar todo dispuesto. ¿Usted qué dice? Intachable, colega. Si yo recién entrara, pensaría que no hay nada raro aquí. Una noche normal. En la morgue municipal. Jugando con los fresquitos. Que llegan del hospital. Ay, qué plato, qué plato. Hondo. Upa, plato. Calentito. Y podría, ¿no? No, no, todavía y no. Y no, ahora solo queda esperar a Nicolás. Sí, muy bien, muy bien. ¿Sabe? No tengo del todo claro cuál es el plan a seguir. Eso es porque cuando se lo empecé a contar, usted se puso a catar el formol. Ah, disculpe, es que lo mío es el empirismo salvaje, ¿no sabe? Y es el rasgo de los grandes genios de la medicina, como Galeno de Pérdago y Sokolinsky y Manson. Exactamente, ídolos míos. Usted citó a Nicolás para que venga a la morgue de la medianoche, ¿verdad? Efectivamente. Uh-huh. Lo elegí como sujeto de prueba para un experimento. Estoy preparando mi tesis en el miedo humano. ¿Su tesis? ¿Ya? Y para adelantar, me faltan menos de 6 años para recibirme. Casi nada. Doctor, una dedicación ejemplar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por favor. Y bien, yo observo a Nicolás, que es un modelo de humano mediocre, y lo someto a diferentes estímulos estresantes. ¿Y cuál es mi función? Observador imparcial. Le traje pochoclos, vea. ¡Oh! ¿Y en este bolso? No, no, esos son unos chinchulines sin trenzar que encontré acá en la basura de la morgue. ¿Y quiere que los limpie? No, por favor, le saca el sabor. Ah, por favor. Discúlpeme. Opa. ¡Hola! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ah! Ahí va, para que no. Ay, perdón, tengo un catarro, es eso. ¿Cómo te sentís, Nicolás? Bien, bien, me siento bien. ¿Qué onda? ¿Qué hacen acá en la morgue? ¿Se puede entrar acá a esta hora? ¿Por qué? ¿Te asusta violar la ley? ¿Eh? No, no, pero prefiero no hacerlo. Anota. A ver. Miedo a la violación. ¿Qué? No, no. ¿Qué hacías por acá, Nicolás? ¿Pasabas nomás? Me mandaron un mensajito diciendo que venga acá por algo importante, que no me podían detallar, y bueno, acá estoy. ¿Qué Sí. Doctor. Nico, es por tu mamá. Sí. ¿Qué pasa con ella? Está enferma, está muy grave. Sí, en más, está muerta. Está terriblemente muerta. No, no puede ser. Anota. Negación. No puede ser porque acabo de venir a mi casa, mi mamá. Son unos giles, con eso no se jode, che, paren un poco. Anota. Agresión. No, pero, aguanta. No, disculpame. Dijimos tu mamá. Disculpa, quisimos decir. Tu abuela. ¿Tu abuela? Si mi abuela murió hace 3 años. Ah, ¿estás seguro? ¡Abuela! No, y el abuelo también, mira. Y todos tus hámsters muertos que se caen del techo, mirá. Opa, ay, se desmayó. Qué determinadísimo. Tiene fobia a los roedores. Qué maricón. Mariconía patológica, doctor. Ni siquiera eran hámsters, eran murciélagos sin alas estos. Ay, ¿y pero pudo tomar buenas notas, doctor? ¿Yo? No, yo me distraje dibujando esta jirafa. Mira, déjeme verla. ¿Viste? Ah, pero le quedó muy linda. Muchas gracias. Estoy medio flasheando. Da igual, lo principal viene ahora, porque lo tenemos desmayado y vamos a probar el miedo a ser enterrado vivo. Ahora que pienso, vamos a necesitar unas palas. Doctor, me extraña. ¿Sí? Vea la pala que traje. ¡Epa! Vamos a acabar. Gondo, doctor. Y en prueba de campo yo sé lo que importa. Pico largo, la nariz corta. Hacete un canuto. Hacete una canuta. Y la tierra es corta.